La Casa del Rosal. Desde Plaza Nueva hasta el Paseo de los Tristes, el río Darro tiene 5 puentes. Puente de Cabrera, Puente Espinosa, Puente del Cadí, árabe y del siglo XI, Puente de las Chirimías y Puente del Aljibillo. Justo este último puente da paso a la Cuesta del Rey Chico y el Camino de la Fuente del Avellano. Y aquí mismo, en el lado opuesto de la Cuesta del Rey Chico, arranca la famosa Cuesta del Chapiz. Sube muy empinada y se adentra en el corazón mismo del barrio del Albaicín. Plaza del Salvador y, no muy lejos, el Mirador de San Nicolás. Pero esta Cuesta del Chapiz, según remonta, va dejando a la derecha un rincón muy bello, entre el río Darro y la ladera del comienzo del barrio del Sacromonte. En este rincón, ahora mismo se alza el Palacio de los Córdoba, el Gran Colegio del Ave María y la histórica Casa del Chapiz, hoy Escuela Superior de Estudios Árabes. Pero en este rincón, en otros tiempos, solo existían unas cuantas casas, muy humildes, con pequeños trozos de tierra donde crecían árboles, hortalizas y algunas plantas ornamentales. Las aguas del río Darro pasaban muy cerca de este puñado de casa y trocico de tierra. Y una de estas casas, medianamente pequeña y sin apenas ornamentación, en aquellos tiempos era conocida con el nombre de la Casa del Rosal. Vivía en ella un matrimonio con un hijo pequeño y, a los tres, lo que más les gustaba era precisamente un bonito rosal que cada día regaban con cariño. Por eso este rosal tenía flores casi todos los días del año y esto era lo que al matrimonio más le gustaba. Por el lado de arriba y cerca, se sentaban ellos muchas veces y, con las flores del rosal en primer plano, disfrutaban mucho observando la figura de la Alhambra, al fondo y en lo más alto de la colina. Le decía el hombre a su mujer: «Nosotros nunca viviremos en los grandes palacios de la Alhambra. Quizá nunca entremos a las estancias de esos palacios y quizá nunca comamos en esos salones ni bailemos en las fiestas que ahí se celebran. Pero, aquí es enormemente bello contemplar la Alhambra desde esta casa nuestra, con estas rosas aquí tan cerca». Y la mujer le contestaba: «No solo es bello sino de una dicha inmensa por lo bonitas que son estas flores y la fabulosa perspectiva que desde aquí se observa». Y tan orgullosos estaban ellos de este tan original placer que la vida les regalaba que en muchas ocasiones, el padre llamaba al hijo y le decía: «Ves, hijo mío, en la vida no es necesario ni ser rico ni poseer palacios para ser feliz y sentirse afortunado. Esta pequeña casa nuestra, en este tan reducido trozo de tierra, este rosal y la exquisita belleza de la Alhambra sobre la colina, supera a todas las riquezas del mundo. La envidia, el poder, las grandes fortunas, casi nunca dan tanto placer como estas sencillas cosas nuestras». y el hijo callaba porque era pequeño y no entendía lo que el padre le decía, pero en su corazón notaba que aquello era bueno. Y el hombre, en otras ocasiones, cogía al hijo de la mano, caminaban un poco hacia el lado de arriba, se asomaban a la corriente del río Darro y otra vez le decía: «¿Ves, hijo mío? Un río pequeño de aguas muy claras, el fresco airecillo que de ahí nos llega, la música de la corriente, los bosques por las laderas, el cielo azul y las nubes colgadas como de las estrellas, también son cosas muy bellas. Tanto que todo esto es el mejor premio que ha podido regalarnos el cielo». Y otra vez el hijo se sentía orgulloso de su padre y de su casa y del rosal y de las flores frente a la Alhambra y del pequeño trozo de tierra. Pero un día, cuando ellos regaban su rosal y observaban las rosas recién abiertas, oyeron voces: «¡Que vienen los de la guerra!». Miraron para el lado de abajo, por donde el río se pierde en la ancha vega de Granada, y vieron las tropas. Grandes ejércitos, con muchos caballos, lanzas, cañones y flechas y también grandes humaredas. Seguían oyendo. Y vienen prendiendo fuego a todas las casas que encuentran a su paso. Y la mujer y el hombre se echaron a temblar. Rápidos, buscaron la manera de ponerse a salvo y lo único que se les ocurrió fue salir huyendo. «Si nos quedamos, nos cogerán y además de arrasar con nuestra casa, nos matarán. Esta guerra tan cruel, ¿cuándo acabará?». Entraron a la casa, cogieron las cosas de más valor y las de menos peso, hicieron unos petates, cargaron con ellos y al poco, a los tres se les vio subir por la ladera frente a la Alhambra. Él llevaba un gran bulto a cuestas y ella, de su mano llevaba al hijo y en la otra mano, un ramo de rosas frescas que había cortado del rosal. Le preguntó a su marido: «¿A dónde iremos ahora?». «Solo Dios lo sabe. Pero por si acaso nunca más volvemos, echamos un último vistazo a la Alhambra, con estas rosas en primer plano». Y estando ellos echando esta última mirada a las torres de la Alhambra, vieron cómo su humilde casa se convertía en humo. Al poco la vieron convertida en llamas y luego vieron a los ejércitos de la guerra, destruyendo, asolando y quemando todo cuanto por el pequeño rincón del río había.